El viernes 27 de abril a las 6 de la tarde, en la Fundación Lesionado Medular, Feria de Abril 2012. ¡Ole! Comida y bebida típica de la feria. Jamoncito, chorizo, bien me sabe, tortita de camarón, pimientos fritos, pescadito frito. ¡Ay, lo más importante! Manzanilla, rebujitos y fino. Música y actuaciones en directo, la vamos a liar parda. El precio son 5 euros por persona. Si vienes vestido de flamenco, consumición gratis. Si eres residente o trabajador dispuesto a ayudar, no pagas, todo por la cara. Pásate antes del día 22 por la recepción de la fundación y habla con Bea o Nuria. ¡Quillo! ¿A qué esperas, mi arma?